empezar, te vengo a cantar el nuevo meneadito desde Panamá. A toda esa gente que aquí está presente, pero escucha mamacita, ponte en ambiente, agarra a tu chico, que sea complaciente. Este nuevo ritmo que sea tan caliente, meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito, y ahí. Pero no me ofendo, no soy pequeño, pero sí muy tremendo.